Penta, 4:40 en Canarias. Te aseguro que hay un montón de gente que está trabajando. Otra, muchas personas están buscando trabajo ahora. Mucho ánimo, hay que tener esperanza. Pero el que mejor presenta la ronda de ponedores es el gran Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe. Y es verdad, aquí mencionamos la gente que a través de Facebook o a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, pues nos vais contando a qué os dedicáis, dónde trabajáis, cuándo habéis entrado, cuándo salís, cómo os van las cosas, en definitiva. Y aquí me escribe un trabajador, dice que es un trabajador en una empresa de mantenimientos lácteos en Burgos. Dice, Pulpo, estamos reparando los circuitos y frigoríficos gigantes de una gran distribuidora láctea. Te mandamos un saludo, Juan Luis y Eugenio, somos ponedores. Buenos días, chicos. Me dedico al transporte de pacientes en las localidades cercanas a Guadalajara y siempre llevamos poniendo las calles puestas en la radio. Nos gusta mucho la energía y el gusto por la música y los temas que tratáis. Seguida, sí, soy Fernando López. Muchas gracias, Fernando. Soy Miguel de Murcia y me acabo de levantar ahora que voy a trabajar a la siega del macarrón. Qué grande, Miguel. Qué grande, Miguel, por llamarle de alguna manera, Miguel. Pero bueno, le conocemos y le queremos. Dice Tomás Manuel Iborra, que es, junto a Dani Pelayo, pues una de las tantas parejas, nos cuentan, de guardias civiles, que cada día nos está escuchando aquí en la cadena COPE. Dice, Pulpo, ahora mismo estamos por la zona de Jaén, somos ponedores. Gonzalo está por la zona de Ribadesella, en Asturias. Dice, buenos días, Pulpo, trabajo en la lavandería del Hotel Pueblo Astur. Buenos días y buen fin de semana. Qué bueno. Buenas noches, ponedores. Hola. Aquí un conductor de tú que hace Zaragoza-Barcelona, de Peal de Becerro, Jaén. Un placer y me tenéis enganchado ya todas las noches. Soy nuevo y gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, porque hay un montón de conductores, y es verdad, y les mencionamos pocos, pero hay un montón de conductores que nos están escuchando y son fundamentales para poner las calles. Rosalía, por ejemplo, me escribe, dice, Pulpo, yo estoy en Valencia, soy vigilante de seguridad y las noches se me hacen más llevaderas con vosotros. Dice, me encanta la música que pones. Hola, Pulpo y Julio, Manuel de Madrid, felicidades por el programa, os escribo desde la panadería, que hace un calor que te mueres esta noche. Pasar buen fin de... Muy bien. Buenos días, Pulpo. Hola. Pues yo soy Juanma Barral. Hola, Juanma. Yo soy San Fernando, de Cádiz. Y nada, pues yo soy fresador, yo hago piezas para la aeronáutica, para los aviones. Bueno, trabajo en Tarnos, una población muy cerca a Bayona, y os escucho todos los días y me encanta. ¡Buah! ¡Qué pasada de mensajes! ¡Qué bien estructurados! ¡Qué bien contados! Es tan importante que nos mandéis los mensajes con vuestro nombre, cómo es vuestro trabajo, dónde vivís, a qué hora habéis entrado, la distancia que tenéis de un lado a otro, porque nos damos cuenta de los esfuerzos que más de un ponedor tiene que hacer todos los días para pagar la puñetera hipoteca. Así que muchísimas gracias por estos mensajes que nos llenan de esperanza y de ánimo. Son fundamentales. Manuel, desde Hondarribia, me está contando que está despierto a eso de las 2 de la mañana, que trabaja en el turno de noche en una pastelería, que es un ponedor desde hace 5 años. Dice, Pulpo, no falto, me encanta el programa, y nos manda un abrazo. Julio. Domingo está en Asturias. Muy buenos días desde Mieres del Camino, os escribe un ex minero, y desde hace 5 meses un abuelo. Mi nieto también será ponedor. Un abrazo a todos. Enhorabuena, Domingo. Me encanta. Me buenos encanta. Días, Pulpo. Buenos Hola. Días al equipo. Muy bien. Un saludo desde un pueblo de Bedenas, Francia. Aquí vamos con la rosca. Un saludo de parte de Miguel Ángel Piñero de Montijo. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, somos ya 78.518 ponedores. Si yo os había pedido quedarnos en 475 y ya os habéis subido hasta el 78.518. Es una pasada que demostréis que estéis aquí con nosotros levantando España. Por cierto, ¡viva España! Y también los ponedores que nos habéis dejado notas de voz en el 662-942-605. La verdad que hoy estamos finalizando un ciclo de una semana, tampoco ha sido tanto tiempo, donde estamos recordando pues grandes canciones de esos grandes artistas que durante los próximos días o bien ya han actuado o van a seguir actuando en las noches del Botánico. Un ciclo de conciertos espectaculares que se van a vivir en la capital de España, donde se va a vivir un montón de experiencias súper bonitas, como nos contó la semana pasada el propio promotor de las noches del Botánico. Claro, la canción que vamos a recordar en el día de hoy es un temazo de Carlos Vives, La Gota Fría. La vamos a escuchar enseguida. Como la noticia es tan triste que nos une a esta canción, mejor, Alex, nos la vamos a saltar porque somos positivos. Sabemos seleccionar un recordatorio de lo que pasaba en España en ese año y yo creo que no queremos contagiar dolor y sufrimiento a la audiencia y lo vamos a aparcar. Nos vamos a quedar directamente con la canción. Dispáramela cuando puedas, por favor, porque esto fue un temazo perfectamente que recuerdo cuando estábamos con La Jungla dando vueltas por España y era una canción que servía mucho para animar los comienzos de la llegada del público, La Gota Fría de Carlos Vives. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Uba! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Soy extenso, a mí nadie me corrige, para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día la vive. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día la vive. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva. Porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva. Saludo para Álvaro Marín, que me cuenta que es un conductor. Pues muchísimas gracias por hacerte visible y que sepamos a qué te dedicas, Álvaro. Un abrazote bien fuerte. O Víctor Matamoros, que nos manda saludos y dice, Pulpo, yo aquí estoy también con vosotros. Pues Víctor Matamoros Sánchez, un abrazote enorme y gracias por decirnos que aquí estás, levantando España con nosotros. Ahora mismo son las 5:48, las 4:48 en Canarias. A la vuelta de esta publicidad voy a dar el nombre de la persona que se va a llevar una agenda súper chula, súper bonita, que le voy a regalar por haber participado en las preguntas en el día de hoy. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos. Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue. En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles. Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Las 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana te espera Herrera en COPE aquí, en esta emisora de radio, donde vamos a a descubrir lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Y ahora lo que toca es, bueno, pues Julio, avanzar un poco en el tema de la pregunta del día, más que nada porque hoy hemos representado la escena de una película súper famosa, pero es verdad que mucha gente pensaba que era una película y luego puede ser que fuese otra película. Hombre, hoy te diré que prácticamente todo el mundo ha contestado bien, y además cuando digo todo el mundo, yo no sé si hay algún ser humano despierto en el planeta Tierra que no nos haya mandado un WhatsApp o nos haya llamado. Yo creo que hoy era facilita, ya solo con la banda sonora era fácil de sacar, y luego pues con nuestra magistral interpretación pues es imposible no descifrarla, claro. Qué bien. Bueno, pues nos vamos a ir a Parla porque tenemos un ponedor que nos llama desde allí. ¿Cómo se llama este ponedor? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Hola, Ricardo, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues habíamos entrado en el coche ya para irme a dormir. O sea que no vienes de currar. Casa, sino despierto a toda la familia. ya me imagino. Vienes de currar, ¿no, Ricardo? Sí, hace todos los días con la rosca Madrid-Zaragoza-Madrid. ¿Y cómo estaba la carretera en el día de hoy? Más tranquila que otros días. Ajá. ¿Tienes ganas de coger la cama, ¿eh? Hombre, que mañana hay que volver. Bueno, pues Ricardo, no te vamos a quitar mucho tiempo. ¿Tú ya crees conocer el título de la película que hemos representado aquí en directo? Sí, vamos, yo iba a decir la de Marcelino Panivino, pero cuando he oído lo de Wall Street me pongo, ya está, el lobo de Wall Street. Muy bien, Ricardo, pues oye, te vamos a mandar, tú puedes elegir el diploma o la pegatina de ponedor de calles. ¿Qué te apetece más? Pues diploma, pero se la quiero mandar a un amigo. Ajá. Que también va con la rosca, Juan Carlos Arellano, Torre de Castellón. Pero ¿y sabe de nuestra existencia o es un amigo al que le quieres hacer ponedor? Es ponedor, también es ponedor. Ah, sí, vale. Es ponedor. Bueno, pues nada, Ricardo, tú mandas. Julio, ahora le tomamos nota y les hacemos un diploma a cada uno, ¿vale? Desde luego, que además me sobra uno. Además, Ricardo, si no por la voz, lo escucha más de una vez. Es un ponedor fiel, sí. De los que suele llamar siempre. Qué bien. Ricardo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Puedo dar un saludito? Sí, claro. Rápido, a la peña taurina La Soledad de Parla. Ahí va, y taurino encima. Y a mi mujer, porque Parla es taurina. Qué bien. Si no lo digan, me matan. Sí que sí, hay que aprovechar estos minutos de radio donde además te escucha un montón de gente. Ricardo, que descanses y muchísimas gracias por ser un ponedor de calles. Muchas gracias a vosotros por hacernos tan grata la noche. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, las 5:52, hora menos en Canarias, en tan solo 8 minutos comienza Herrera en COPE. Julio, qué decirte, tío, que aquí estarás siempre, que lo sepas. Y bueno, poniendo las calles siempre está en la radio sintonizada. Salga uh-huh. Julio, salga Guillermo, salga Rubén, salga Bea, Pulpo, quien sea. Uh-huh. Ya sabes que yo ya era ponedor y ahora pues más todavía. Uh-huh. Hay que decir que Julio acaba su ciclo de formación con nosotros. Ya tenemos la próxima madrugada de domingo a lunes un nuevo compañero que va a sustituir a Julio. Claro, son gente joven que se está formando para lo que quieren ser, que es comunicadores, conocer los medios de comunicación. Han apostado por la radio, están haciendo su máster COPE y la verdad que están aquí los chicos dejándose la vida para que esto funcione como tiene que funcionar. Julio, ha sido un placer. ¿Qué te voy a contar, tío, de estos meses que hemos trabajado juntos, no? Amenazo con volver. Pues nada, las puertas siempre estarán abiertas, Julio. El placer es mío, Pulpo. Muchísimas gracias por todo. Y tenemos pendiente comernos un conejo juntos, ¿vale? Por supuesto. Cuídate mucho. Dalo por hecho. Y una copa fresquita, con hielo. Sí que sí. Cling, varias copas, claro que sí. Y mañana estás invitado a Coveña, al gran concierto de Coveña, ¿vale? Y tú al gazpacho. Madre mía, a ver quién gana. Vaya fin de semana que nos espera. Muchas gracias, Julio. Vamos a recordar una de las grandes canciones de un gran tipo llamado Luther Vandross, que hoy está o estaría de celebración de no haber fallecido. 3, 2, 1 y eso está grabado en directo. So many things that have held us down, but now it looks like things are finally coming around, yeah. I know we've got a long, long way to go, yeah. Por cierto, Vicente Maraña, a ver que lo tenía por aquí, Vicente Maraña es el ponedor que se lleva la agenda que hemos regalado en el día de hoy. Vicente Maraña, te escribiremos para que nos digas una dirección donde enviarte pues esta agenda para que te organices la vida con esta agenda de la cadena COPE. Gracias, Vicente, por participar en los juegos que hacemos aquí en Poniendo las Calles. Vamos a recordar esta gran canción de Luther Vandross, que nacía en Edison, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Era uno de los reyes del rhythm and blues. ¡Qué grande! ¡Qué musicón! Esta noche hacemos el deluxe aquí en la cadena COPE. Recopilamos lo mejor de la semana para ti, por si te has perdido algo, y que sepas que la próxima madrugada del domingo a lunes, desde las 4 de la mañana, aquí estaremos, levantando España desde las 4. Ahora te quedas con Sergio Barbosa en Herrera en COPE. Sé feliz, un beso del pulpo. Escuchas Poniendo las Calles.